Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI. Con esta entrega iniciamos la reflexión del capítulo cuarto de la encíclica social de Benedicto XVI, que lleva por título Desarrollo de los pueblos, derechos y deberes, ambiente. Damos con el Papa un paso adelante en su reflexión social sobre el desarrollo en la época actual. No podemos perder de vista que esta encíclica de Benedicto XVI ha querido ser un homenaje a los 40 años de la Populorum Progressio del Papa Pablo VI, solo que ha sido publicada 2 años después del aniversario, debido al advenimiento de la crisis que aún vivimos. Por ello, el título del capítulo comienza con el desarrollo de los pueblos, pero le añade lo que se desarrollará en los 10 apartados que conforman el capítulo. Se hablará sobre los deberes y derechos puestos en juego en este proceso del desarrollo y también se hará una reflexión sobre el medio ambiente, lugar donde vivimos y de donde extraemos lo que consumimos y transformamos para hacer las cosas de las que nos servimos para vivir. Es el tema ecológico que hoy cobra una importancia capital ante los desmanes que se han visto en muchas partes del mundo y sobre todo a los cambios climáticos que son la consecuencia de un uso irracional de los recursos naturales. Acompañaremos a Benedicto XVI en esta reflexión del capítulo cuarto en las próximas entregas. Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI.